dicen que 12 integrantes del movimiento desocupado Solano, entre ellos 7 menores, fueron detenidos por la policía camino a una protesta para repudiar el ataque sufrido por su compañero Juan Arredondo, quien la semana pasada fue baleado frente a la municipalidad de Lanús. ¿Nos podés contar cómo fue? Sí, nosotros como parte de la coordinadora Aníbal Verón y también como parte de una organización en lucha, nos trasladábamos en distintos colectivos hacia la municipalidad de Lanús para solidarizarnos con el compañero que fue baleado, agredido El en lunes una pasado, manifestación ¿no? frente a su municipio. Bueno, uno de los colectivos en la que viajaban estos compañeros fue detenido y llevado a la comisaría y bueno, fueron agredidos algunos compañeros, maltratados, hay un compañero que está muy golpeado y bueno, hay 7 menores entre ellos y un chiquito de 3 años. ¿Cuáles fueron las causas que dio la policía para detenerlos y también después para agredirlos? Nosotros lo que pensamos, la causa que dio la policía es que viajaban sin boletos y bueno, como resistencia a las autoridades y todo ese tipo de cosas. Nosotros lo que creemos es que es una maniobra que realizaron para desviar el eje de la protesta que íbamos a hacer, del escrache que íbamos a hacer el intendente. De todas maneras, la manifestación ante el municipio se hizo, mientras bueno, se presionó ante el mismo intendente Quirilil por la liberación de los compañeros y bueno, íbamos a permanecer ahí hasta en tanto los compañeros no fueran liberados, ¿no? Así que bueno, se logró mediante la presión de todos los compañeros y la solidaridad de muchísimas organizaciones, de derechos humanos, abogados, es decir, de toda esta red de comunicación y de solidaridad que vamos teniendo entre distintas organizaciones en lucha, ¿no? Claro. Uno de los chicos detenidos es hermano de un chico que ha sido víctima de gatillo fácil, ¿no? Sí. Que se llama Ramírez, de apellido. Ariel Ramírez, el hermano de Agustín Ramírez, sí. Y la compañera de él, inclusive, que viajaban en ese colectivo, ¿no? Y son menores. No, No, él no, ellos ellos no son iban menores. con un menor Ajá. en el colectivo, un chiquito este de 3 años. Digamos, ahí que la historia un poco empieza la semana pasada cuando se fue a reclamar el pago de planes adeudados y fue herido uno de los compañeros de ustedes, ¿verdad? Y ahora también se suma al Sí. reclamo de los pagos no atrasados, también la historia de heridos y detenidos. Sí, yo creo que más que, o sea, lo que más molesta al intendente de Quilmes, de Lanús, que es el jefe del PJ a nivel provincial, ¿no? Manolo Quintemil, creo que lo que más le está molestando es las denuncias que le están haciendo ante hechos de hostigamiento y de represión que se están sucediendo en los barrios, ¿no? Eso Este sería eso. municipio constantemente instala, es decir, tiene designado personas que constantemente están visitando a los compañeros del MTB, hostigándolos, amenazándolos. Creo que lo que más le está molestando son estas denuncias, ¿no? Más allá de que pagar los planes. Estas amenazas se vienen dando desde hace Es cuánto. cotidiano. Ah, Se ya es vienen una dando cosa ya rara. hace un par de meses, ya en la época de Patricia Bullrich, ellos habían sufrido una denuncia, es decir, sobre mentiras y calumnias, ¿no? A través de la cual el ministerio los habían sancionado, le habían quitado los planes. Bueno, después, mediante la lucha también y las denuncias, se logró que los compañeros recuperaran, ¿no?, esas reivindicaciones. Pero es un municipio que tiene muy bien instalado sus patotas en los barrios, sus punteros, ¿no?, y trabajando a full. Inclusive utilizando los planes de trabajar para estas maniobras, ¿no? Mismo como prenda de pago. Exactamente. Por supuesto que el discurso de Duhalde y bueno, de todo el PJ es que el clientelismo político lo realizan las organizaciones populares cuando es todo lo contrario, es al revés. Es decir, ellos están valiendo de este tipo de asistencialismo para adormecer y para callar a la gente, ¿no? Creo Absolutamente. que es al revés la historia, ¿no? Venga, decime, la situación de los detenidos, ¿cómo es ahora? No, quedaron en libertad. Ariel Ramírez es el único que quedó con una causa que hoy se iba a encontrar con el abogado para ver cómo se continúa el tema legal, ¿no? Los demás, mediante la presión, han sido liberados, inclusive los menores, ¿no? Muy bien, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, estamos ahí cuando se necesite. No, gracias a ustedes, che. Un abrazo. Hasta luego. acciones de todo tipo durante toda la semana, con represión de la policía también que sufrieron, con la gente que no está cobrando salarios y el estado de situación en la que están, ¿no? Si yo me tengo que ir, lo haré, dijo. Él dice que es secretario general de ATE, de allá de la provincia de San Juan. Hugo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a la audiencia de Radio Tribu. Muchas gracias. ¿Cuál es la idea que tiene el gobernador Avelín en realidad con este llamado a elecciones? Mire, nosotros desde el punto de vista de los trabajadores, sí, estamos en una lucha terrible de hace más de 3 meses, en la cual no encontramos respuesta, en primer lugar, al tema de los sueldos. La situación de San Juan no escapa a la problemática nacional de un modelo económico que ha causado tanto daño en nuestro país. Nosotros los trabajadores seguimos soportando la instalación y la tolerancia de los responsables de manejar de administrar el país y las provincias, donde siguen coqueteando, donde siguen mirando más para afuera que para adentro. Bueno, pero dentro de los bretes que están en la provincia también no hay preocupación por parte de los que tienen que responder a los reclamos, especialmente de los trabajadores. No solo de los trabajadores, sino de una sociedad que cada día vive más angustiada, se sumerge más en la miseria, y ahora salen con que hay que hacer elecciones de este tipo. Nosotros somos totalmente de acuerdo con el sistema democrático, porque para eso hemos luchado, pero no es para jugar el sistema democrático. Yo creo que se presentaron para dar una respuesta a una comunidad, y en este momento, cuando hace 3 meses que no se nos pagan los salarios, sí, cuando hay hay sectores sociales marginados en una situación desesperante, salir con un tema de elección que va a costar erogaciones a la provincia, no creemos que es el momento para hacerlo, sino es el momento para dar respuesta justamente a los reclamos que estamos haciendo. A ver, ¿ustedes prefieren primero que se solucione la situación de los salarios y que después se llame a elecciones, o se piense la posibilidad de llamar a elecciones? Claro, es lógicamente que lo que nosotros solicitamos es eso, y venimos luchando hace 2 meses. Hemos sufrido agresiones y están pasando cosas que no hacen a la responsabilidad de poder sacar a una sociedad de la crisis que está. Porque, por ejemplo, el jefe de policía que era el martes participó en la represión de los trabajadores, es nombrado ministro de gobierno hoy. ¿Es ministro de gobierno ahora? Sí, entonces ayer asumió. Entonces quiere decir que acá se le está mojando la oreja al trabajador, se lo está provocando. No sé cuál es la situación, a cuál lo quieren llevar. Nosotros vamos a seguir luchando, no vamos a bajar los brazos, pero sí, vamos a cuidar la integridad de nuestros compañeros, porque nuestros compañeros no van a agredir, sino van a reclamar lo que necesitan. Hoy están prácticamente los edificios ocupados por los trabajadores. Ajá. La medida de fuerza a nivel nacional que largó nuestra institución está acatándose con un alto porcentaje, y a las 10 de la mañana vamos a concentrar frente a la catedral, que es el lugar donde podemos tener un poco de garantía, no en las calles, porque está latente la represión, que se repita la represión del día martes. Entonces, nosotros, como somos trabajadores, buscamos la paz, solo reclamamos lo que se nos debe. Creo que vamos a tener que manejar dentro de los terrenos que están en estos momentos más adecuados para poder sostener la protesta y llegar a una respuesta. Nosotros no queremos conflictos, no le rehuimos la confrontación de ningún tipo, porque para eso lo hemos asumido responsabilidades, pero tampoco vamos a hacer cana de cañón de aquellos fanáticos de la represión. Pero cuidado, que esto es el tema de los estatales, también está el tema de los desocupados, también está el tema de los marginados, que hacen una situación muy difícil hoy en San Juan. Ahora, ¿usted cree que Avelín puede sacar a la provincia de la situación en la que se encuentra? Mire, yo creo que es en la tarea de todo el gabinete, es la tarea de Avelín y es la tarea de... Lo que no pueden decir es que el trabajador no aportó a esta crisis. Inclusive aportó diciendo la situación como se venía. Hemos solicitado también algunas medidas de tipo de ordenamiento dentro de esto, la cual... La voz del trabajador no es escuchada. sino simplemente una soberbia y una manera de actuar individualista, que eso hace a que no se haga un diálogo a través de un consenso que se pueda sacar cosas positivas. Hugo Leleis, el secretario general de ATE de San Juan, muchas gracias por la comunicación. No, muchas gracias a usted y al sol. Hasta luego. Hasta luego. Francisco González, que es productor agropecuario, representante de la región Centro Cuyo y Buenos Aires de este programa. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, señor. ¿Cómo lo vote? Muy bien. Bueno, cuénteme por qué se ha trabado este trámite del programa y no se les ha dado la partida de dinero. Bueno, yo diría que, como usted bien decía recién, la Comisión de Agricultura pidió presupuesto que nos incluyeran con 5 millones más en el presupuesto inicial, que era de 1.800.000, lo cual no alcanzaría ni siquiera para la administración del programa. Ajá. Y bueno, y los diputados, después de bastante trabajo con economía, nos dieron 5 millones más, o sea que teníamos un presupuesto de 6.800.000 para todo el país. Sí. Porque por ahí, cuando se deje esa plata, se piensa que es para alguna provincia, nada más, no es para todo el país. Ajá, todos los productores que están nucleados en este programa de toda Argentina. De toda Argentina. Entonces, hemos visto que pareciera que a lo mejor funcionarios de segunda línea en economía o algo así, porque el Ejecutivo no vetó los 6 millones que haya puesto diputado. Entonces, ahí alguien hizo la omisión de ponerlo en el proyecto distributivo, como usted bien decía. No sabemos si es por orden del ministro del gabinete o por un olvido de apretar una tecla en la computadora. Claro, y por ese olvido, por esa omisión, hay 45.000 familias que se ven perjudicadas, ¿no? Claro, el programa, si no se le da eso, es como si hubiese desaparecido. Y con él, la esperanza de mucha gente que no recibe un subsidio, claro, sino un crédito para trabajar en su tierra, quedarse en su lugar de origen, seguirle enseñando a nuestros hijos el cariño a su tierra. Y cosa que parece que hay gente que no le importa esto. Son 200.000 familias, que más o menos abarca el 35% de los minifundistas de todo el país, ¿no? Los que están en este programa. Claro. Y sin este dinero, ¿podrían seguir trabajando? No, imposible. No pueden. Ni siquiera funcionando con la asistencia técnica del programa social agropecuario. ¿Y qué piensan hacer? No la escuché bien, pero disculpe. ¿Qué piensan hacer, digo? Bueno, estuvimos el día viernes con el secretario de la Comisión de Agricultura de la Nación, diputado, y vamos a volver otra vez a insistir sobre todo ello, hacer lobby y el desgaste de nosotros, que tendríamos que estar trabajando, claro, en nuestro predio, que tenemos que recurrir a conseguir de esta manera. Esperemos que con este cambio en el gabinete y todo esto tengamos una nueva esperanza, pero ya nos vamos atrasando por lo menos 15 días más. Francisco, sí, le agradecemos mucho la comunicación y, bueno, cualquier ayuda que necesiten, por lo menos de que la podamos dar nosotros, acá estamos. No, los agradecidos son los beneficiarios del programa social agropecuario. Y gracias por todo. Los medios nos sirven de mucha ayuda porque es la manera que tenemos de llegar a estos señores que hoy nos dirigen. Francisco González, que tengas buen día. Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo va? Muy bien. ¿Cómo pasó el día ayer? Bueno, la verdad que moviéndonos por de un lado para otro por varias actividades, entre ellas, por supuesto, Congreso, en un acto que fue para mí muy importante, que marcó desde nuestra perspectiva un punto más en todas estas expresiones que se está dando no solo en la Argentina, sino en el mundo. El primero de mayo tiene la particularidad de que no solo es una acción nacional, sino es la medida de acción más importante que a nivel mundial hacemos los trabajadores al mismo tiempo. Uh-huh. Y ayer miles, millones en todo el mundo nos movilizamos de una manera clara, como hacía rato que no se venía produciendo, y marcamos que, bueno, está en retroceso a nivel cultural, a nivel del consenso, esta propuesta del neoliberalismo, de este capitalismo concentrado que se ha enseñoreado en los últimos 20 años como la única alternativa, que esto viene retrocediendo a nivel del consenso de la gente. Uh-huh. Lamentablemente, todavía tiene mucho poder, como lo demuestra en nuestro país y en otras partes del mundo, como para avanzar por el camino de la guerra, del autoritarismo, de la aplicación de medidas antipopulares, antinacionales, genocidas, pero que ya no pueden explicar ni tener consenso. Así que creo que esta revitalización de la clase trabajadora en el mundo está mostrando que esos que alguna vez soñaron con el fin del trabajo y el fin de los trabajadores y el fin de propuestas alternativas, se van a quedar con las ganas. De Genaro, ¿no le dio un poquito de lástima que no se puede haber hecho un acto solo? Bueno, yo digo, no hubo acto de las centrales, sino de una central. Sí, no, pero más... Y además de eso, hubo 26 actos de la CTA en todo el país, uh-huh. Que fue muy claro. Los otros actos fueron, y tienen legitimidad como para hacerlo, de partidos políticos. Sí. Entonces creo que hay que diferenciar eso. Yo no me parece mal que hagan el acto a algún partido político o movimiento político. Me parece bien que lo hagan. Uh-huh. Pero... en el día de ayer la CTA hizo 26 actos, sí, coordinando con la corriente clasista y combativa, con quienes venimos trabajando en muchos sectores, territorialmente, a nivel de muchas estructuras sindicales. Estamos tratando de abrir espacio con un montón de sectores que, como estuvieron ayer, la UON, de La Matanza u otros sectores, estamos abriendo un camino de apertura a consolidar una central de trabajadores. Uh-huh. La CGT tiene hoy 2 millones de afiliados, nosotros somos 845.000, y bueno, eso es una pulseada, y en ese sentido creo que estamos con una propuesta distinta, y por eso planteamos que frente a todo esto hay que avanzar en el camino de la unidad de acción, y hemos lanzado este paro nacional para agosto, en donde, bueno, aspiramos a que el martes que viene los sectores representativos de los trabajadores de distintos ámbitos podamos plantear una modalidad, una forma de nuclearnos con mucha más fortaleza para enfrentar esto, ¿no? Uh-huh. Ahora, si hay algunos partidos políticos que quieren hacer actos, sí, bueno, que lo hagan, me parece, uh-huh, bien. No somos un partido político, no dependemos de ningún partido político, no estamos preocupados por la interna electoral, estamos más preocupados por cómo los paramos. Uh-huh. Porque cada día que pasa con este proceso de recesión, sumándole ahora la inflación, realmente es un retroceso cada vez más grande para nuestro pueblo. Y más allá de los partidos políticos que hicieron distintos actos en el día de ayer, también había organizaciones de desocupados que no pudieron confluir con el acto de ustedes. ¿No está la intención de que se sumen, en un proyecto que... abarque, que sea un poco más abarcativo, por una intención, ¿no? Nosotros no queremos que se sumen a nadie. Ajá, a nada, a nadie, porque creo que nuestro criterio es la construcción colectiva. Mm. Todos somos importantes y parte. Hay algunos compañeros que quizás no creen en una construcción como la que nosotros hacemos y que sí. respetamos. Uh-huh. Nosotros creemos que un desocupado es un trabajador. Claro. Y un precario también, y un jubilado también, y un docente o un privado o un estatal también. Entonces somos parte de una misma clase trabajadora. Uh-huh. Y para nosotros es muy importante que en esa identificación de clase construyamos y consolidemos organizativamente una central. Para nosotros eso es un proyecto de una central en un país dependiente como el nuestro, y en donde la única manera de construcción de un movimiento político y social sí. es consolidar un sujeto nuevo que es consciente que somos los trabajadores organizados. Uh-huh. Y ese sujeto nuevo no se puede construir con otras organizaciones que estén por ahí, que en algunos valores se es afín, ¿o no? Bueno, pero eso no es un problema de imposición, es un problema de consenso. Uh-huh. Claro. Nosotros tenemos un estatuto en donde cualquier compañero puede participar y hay elecciones directas. Uh-huh. O sea que evidentemente hay garantías como para que todos aquellos que quieren ser protagonistas lo sean. Ahora nadie puede imponer a nadie. Hay 2 millones de trabajadores que avalan a la CGT, claro. para poner un ejemplo. ¿No es cierto? Sí. Y hay otros compañeros que quieren organizar de otra manera las estructuras que no creen que son trabajadores y que son parte de movimientos políticos. Bueno, eso es un problema de legitimidad de debate. Nosotros no nos preocupa eso. Lo que nos preocuparía, a mí no me preocupa que haya actos de esta naturaleza. No lo digo por los actos, sino lo digo por la construcción de un proyecto político. No, pero nadie puede imponer esas cosas. Es un problema de ir construyendo consenso. Entonces, lo que sí es cierto es que nosotros tenemos varias cosas en eso claras con respecto a una política de unidad de acción. Sí. No hay ningún hecho en la historia de los últimos 10 años de que hemos venido construyendo este primero Congreso de los Trabajadores, hoy Central de Trabajadores, uh-huh. en donde hemos estado afuera de cualquier acción unitaria. No hay ningún hecho. Más allá de quien la convocara, para que se convocara, quedando claro que era el objetivo de los trabajadores, no hay ningún hecho en donde no hemos estado. En segundo lugar, nuestra construcción es ir organizándonos conscientemente en ese proceso. Por eso hemos ido creciendo y abriendo espacios y en ese sentido marchamos a un Congreso Nacional para el 13, 14 y 15 de septiembre, donde creemos que va a haber cerca de entre 8 y 10 mil delegados, en donde, bueno, este proceso de debate de 3-4 meses significa un salto cualitativo importantísimo de la central. Y nos parece, sí, que en ese sentido tenemos una responsabilidad de abrir espacios organizativos a millones de trabajadores que todavía no están organizados. Uh-huh. No se permiten organizar, las leyes actuales son represivas, contra el movimiento sindical, por supuesto que defienden el unicato de otros sectores, pero creo que es muy importante abrir esos espacios. Ahora después, no tenemos ningún inconveniente en abrir, y no vamos a dejar de hacerlo, debates con todos aquellos que quieran. Lo único que no vamos a hacer, que también lo hemos demostrado, es una sola línea de sectarismo contra nadie en particular del campo popular, porque creemos que eso sí ayuda a una política de fractura y atomización que por supuesto el poder hoy, como no logra consenso en la gente, sí. trata de impotentizar, ¿no? Uh-huh. Así que por eso no se va a encontrar de parte de la central ningún tipo de propuesta antinada en el campo popular. Víctor de Genaro, muchas gracias por la comunicación. No, al contrario, gracias a ustedes. La municipalidad de San Nicolás en reclamo de alimentos y puestos de trabajo, dice esta información, y después de varias reuniones con la participación del gobierno provincial, no habían llegado a ningún acuerdo para que los nicoleños se retiraran con alguna satisfacción a sus demandas de bienes esenciales como alimentos para sus familias. Pero parece ser que en la madrugada de hoy levantaron la toma y nosotros estamos comunicados ahora telefónicamente con Betina Jorridejer, creo, no sé si estoy pronunciando bien el apellido. ¿Qué tal, Betina? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bueno, muy bien. ¿Pudieron levantar la toma de la municipalidad? Sí, a las 5 de la mañana, después de 2 días prácticamente de plena negociación. Ajá. En asamblea por unanimidad se logró este. Dicen que hoy van a lanzar el consejo este para manejar los planes de jefes y jefas de hogar desocupados, ¿eh? Van a estar Rodolfo Dager, Hugo Moyano, Luis Delía, Juan Carlos Alderete, a esta hora más o menos en la Casa Rosada, para el lanzamiento del consejo que administrará y controlará los subsidios del plan para jefas y jefas de hogar desocupados. También va a haber representantes de la sociedad rural, mira vos, la Asociación Bancaria, la UIA, la AMIA, Cáritas y el Consejo Evangélico, más 3 delegados del gobierno. Estamos en comunicación telefónica con Luis Delía, que está por entrar ahí a la Casa de Gobierno a tratar este tema. ¿Qué tal, Delía? Buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, ¿usted? Bien, bien, acá bien, estamos. ¿Todo bien? Cuénteme, porque, digo, hay diferentes interpretaciones, ¿no? ¿Por qué la CTA decide participar de este consejo? Bueno, nosotros vamos a plantear todas nuestras diferencias, nuestros matices, que sí, son muy profundos con respecto a este programa, y además vamos a avisarle al gobierno que a partir del día 20 va a haber corte de ruta y movilización en todo el país. Uh-huh. Con ollas populares, porque la situación no se puede sostener más. Acá se hizo mucho ruido con este plan. Sí. Los efectos universales y distributivos prácticamente han sido licuados por la devaluación. Claro, imagínese, y la disparada de los precios. Uh-huh. Así que más que nada venimos a comunicar estas decisiones que abonan el paro nacional del el 29 de mayo con movilizaciones en todo el país, diciéndole basta al Fondo Monetario Internacional, a la actual política económica, a la voracidad de los grandes grupos y sobre todo a la injerencia norteamericana en nuestra patria, ¿no? Uh-huh. Además de hacer este planteamiento, ¿igualmente van a participar de este consejo? No, nosotros vamos a participar y después evaluaremos cuál es nuestra situación. Uh-huh. Porque vemos muchísimas irregularidades. ¿De qué tipo? Y de todo tipo. Por ejemplo, la primera gran irregularidad es que el programa este hace un mes que está caminando. Sí. Y recién ahora se constituye el organismo de control. Uh-huh. Lo que nos parece un verdadero disparate, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Van a adherir a la medida de fuerza de la CGT disidente? No, la CGT disidente es dueña de hacer las acciones que considere pertinente. Nosotros, uh-huh, nuestra sección empieza en el día 20 y no concluyen. Tienen su colorario más alto el día 29, porque nuestros cortes, como el de La Matanza, va a ser por tiempo indeterminado. Uh-huh. A partir del 20 de este mes. Del lunes 20, sí. Del lunes 20. Estos planes, ¿no? Estos planes de jefas y jefas de hogar, ¿se supone que el 17 de mayo empiezan a repartirse? Hacerse efectivo, a cobrarse. A cobrarse. Lo que pasa que por la devaluación y la disparada de precios, sí, este plan prácticamente no significa nada para, claro, nuestro pueblo, porque calcule usted, son $47. Uh-huh. Yo le pregunto a los que gobiernan cómo se hace para que una familia coma durante un mes con $47. ¿No? Uh-huh. Y dígame una cosa, ¿se comentó a ustedes o a algún otro integrante que participa de este consejo cómo se va a financiar el programa? Sí. Bueno, dicen que con las retenciones. Pero como es un debate que no está a la retención a las exportaciones, ¿no? Claro. Pero como es un debate que no está terminado, no nos queda claro el sustento presupuestario del mismo, ¿no? Uh-huh. O sea que hay poco para hacer, digo ahí. Sí, hay poco para hacer y mucho para disputar en las calles. Yo creo que llegó la hora de discutir no solo elecciones, sino de discutir de qué manera reordenamos nuestro país, ¿no? Uh-huh. ¿Y dentro de los movimientos piqueteros puede haber un reordenamiento también en ese sentido? ¿De unidad? Bueno, todo puede ser. Nosotros, nadie nos puede decir que funcionamos de manera maximalista o que no respetamos la lógica del conflicto social. Uh-huh. Pero actuamos con responsabilidad y se han burlado de nosotros, ¿eh? ¿Quién? ¿Hola? ¿Quién se burló de ustedes, digo? Bueno, se cortó la comunicación telefónica acá con... Estábamos hablando con Néstor Pitrola, que es del Pueblo Obrero. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Ahí andamos. ¿Cuáles van a ser los reclamos de hoy? Bueno... Más allá de los generales, ¿no? Hoy hay un menú muy importante de reclamos en La Matanza... que es una intendencia que aparece blindada para nuestros compañeros, en primer lugar, alrededor de alimentos para los comedores, alimentos para las familias, que no están bajando en un distrito que tiene más del 50% de su población activa desocupada. Uh-huh. Y que tiene 1.400.000 personas, más o menos. Exactamente. En segundo lugar, tenemos en La Matanza una situación de inundaciones sistemáticas. Uh-huh. Y en estos días es gravísimo en los barrios de La Ferrer, claro, en barrio La Loma, y los compañeros vienen reclamando, pero desde hace años, la realización de obras. Hay obras de envergadura, como es la limpieza de los arroyos, el dragado, que son las obras de fondo, que en realidad se están reclamando en distintos lugares de la provincia. Uh-huh. También hay obras menores que pueden hacer con los proyectos, los propios compañeros con los planes de empleo. Claro, pero para eso hace falta cierto material, cierto apoyo técnico, herramientas, y sobre todo una cantidad de planes de empleo y proyectos que se acepten para iniciar esas obras. Me contaban casualmente ayer que ahí en el barrio La Loma, ahí en la Ferrer, es tremenda, ¿no?, la situación que está viviendo la gente por las inundaciones, y que también tienen que estar refugiados en escuelas, y que después no se puede hacer ni una cosa ni la otra, no se puede estar ni viviendo ni dando clase. Sí, exactamente, y después que las escuelas la pasan muy mal, claro, porque no bajan alimentos, bueno, es una penuria con los colchones, es toda una situación absolutamente dramática. Se han reclamado bombas, uh-huh, y estuvieron incluso prometidas por el municipio. Los compañeros del Futrade, que integran el Polo Obrero, hoy también integran el Polo, un movimiento de trabajadores ocupados de Isidro Casanova, y también la Interbarrial de Catán, con lo cual hay muchísimos barrios, y también de otras organizaciones, caso el MTL, caso la Coordinadora de Unidad Barrial, el Movimiento Teresa Rodríguez también tiene un par de barrios organizados, y bueno, todos están con reclamos ya muy antiguos en estos planos. Después el otro problema es que en La Matanza, los proyectos, los planes de empleo, no hay diálogo con la intendencia. Allí hay un consejo de crisis, sí, que se desconoce cuándo se reúne, se desconoce sus resoluciones, se desconoce cómo reparten los planes de empleo, estos miserables de 150 pesos. Uh-huh. Es decir, que nosotros tenemos reclamos generales alrededor de apertura de fábrica, de puestos genuinos, de aumento del precio de los subsidios. Tenemos reclamos de salario mínimo que son nacionales, pero en el distrito de La, claro, Matanza, por eso hoy esta medida importante, que le digo, no es la primera. Uh-huh. Los compañeros han realizado, bueno, desde fines de enero una cantidad de medidas de todo orden, claro, de corte de ruta, de movilización, de acampes, ya no se sabe cómo llamar la atención. Y bueno, hoy se movilizan masivamente. Nos toca un día de lluvia, pero lo nuestro no se suspende por lluvia. ¿Van a hablar con algún funcionario de la Municipalidad de La Matanza o van a entregarle algún petitorio o algo o no? Bueno, claro, se lleva petitorio y, sí. y el objetivo es el diálogo. El objetivo es el diálogo que sea recibido en lo posible por el intendente Balestrini, porque creemos que los intendentes tienen que estar para atender en forma directa y personal los problemas acuciantes de la emergencia social, particularmente en un distrito como La Matanza. Néstor Pitrona, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, al contrario, muchas gracias a ustedes por cubrir esta lucha de los compañeros. Hasta pronto. Hasta luego. A nada, o sea, nosotros lo que... La pelea nuestra se da en un montón de ámbitos. Uno de ellos es la regularización de nuestro trabajo, ¿no es cierto? Porque, o sea, digamos, nosotros cumplimos una función dentro de este asqueroso sistema, si se quiere, pero no es reconocida por nadie, ni por el Ministerio de Trabajo, ni por nadie. O sea, nosotros estamos ahí, pero en realidad en lo legal no existimos. Y, pero bueno, ya más o menos le vamos demostrando del 20 de diciembre y antes también de que sí existimos y que estamos para pelear por nuestro derecho. ¿Cuánto tiempo tiene el sindicato ya? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo tiene el sindicato? ¿Cuánto hace que... Y el sindicato hace 2 años más o menos que está. Seguimos así en plena formación, ahora en base a un plenario que tuvimos hace muy poco, hemos reestructurado el tema de nuestro funcionamiento, nos dividimos en comisiones, bueno, una de las cuales es gremiales, y dentro de gremiales la subcomisión de derechos humanos, que es la que está llevando adelante el escrache a este agenciero y otros casos más, como por ejemplo el de Gastón Rivas, nuestro compañero asesinado en la represión policial del 20 de diciembre. Claro. ¿No están reconocidos por el Ministerio de Trabajo? No. Nosotros, aparte, te quería comentar, somos horizontales... asambleario, digamos, claro. Tenemos, o sea, todos opinamos en un plenario mensual que se realiza y somos todos iguales, digamos, ¿no? No hay nadie que sea más que nadie. Y tampoco están en ninguna de las centrales sindicales, ¿verdad? No, somos independientes de todo, de los gordos, como decimos nosotros. Contame, Sebastián, entonces, ¿cuándo, a qué hora y dónde va a ser el escrache de esta persona? Mira, nosotros hoy nos concentramos en la avenida 9 de Julio y San Juan, ahí en la entrada de la autopista, el puente Pueyrredón. Y de ahí marcharemos junto con los familiares, una caravana de motos y de autos, vamos a marchar hasta Bernal. Saldremos más o menos aproximadamente a las 7, 7 y cuarto, que es el horario de laburo, porque aparte de nosotros, digamos, de estar tratando de armar el sindicato, todos somos laburantes. Claro, así que después no tienen cargo ni sueldo de no, al contrario. Hay veces que, bueno, uno tiene que aportar con lo que puede, pero no tenemos ningún... No sacamos vista de ningún lado, nosotros mismos, somos los que laburamos. Una pregunta, te saco un poco del tema del compañero Jorge Rodas tuyo. A partir o después de lo que pasó el 20 de diciembre, ¿no? Sí. Y de lo que, de alguna manera, por lo menos a mi forma personal de ver, fue como que creo que quedó un enfrentamiento un poco bastante establecido entre ustedes y alguna parte de la policía. ¿Cómo es la relación ahora? Digo, porque ustedes también están en estrecha relación al laburar en la calle todo el tiempo, ¿no? Sí. ¿Cómo es la relación ahora con la policía? ¿Tienen algún tipo así de cambio, vieron? Mira, nosotros nunca tuvimos muy buena relación con ellos, ni ellos con nosotros. Sí. Pero después del 20 de diciembre, digamos, nosotros el 21 de diciembre ya hicimos un homenaje a este año, sí, donde nos juntamos en el obelisco y donde a uno de nuestros compañeros, vino la policía motorizada, digamos, y uno de los compañeros lo tiró de la moto, se llevó preso, inclusive dos compañeros más que iban en otra moto, y ahora le están haciendo un juicio donde ponen policía de testigo, lo cual en este país nunca fue, o sea, nada valedero que pongan policía de testigo, pero se ve que para este juez sí. Y la relación, bueno, es bastante tensa, digamos, hubo una demostración de fuerza, no solo a partir del 20, sino, no sé si vos estás enterado, te acordás de una marcha por los pilotes en el microcentro. Sí.